de sabiduría, Amén, entendimiento. Señor. Que ayude a nuestros Gracias por pastores, este Señor, para que nos momento. puedan enseñar. Que abran nuestros ojos y nuestros oídos, Señor Gracias, Jesús, para que Jesús. podamos atesorar su palabra, Señor, y aplicarla en nuestras vidas. También te pedimos perdón por cada una de nuestras faltas, Señor Jesús. Sea usted bendiciéndonos y que este estudio sea de bendición, Señor. Amén. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Las tareas que vimos la semana pasada. Oye, ¿ustedes tienen alguna duda acerca del Halloween, por ejemplo? Porque el Estoy Señor. preocupado por Fran. Creo que. Lo que Creo, yo he escuchado, no sé si es así, es que uno le entrega o le vende el alma de su hijo al diablo. una buena disposición. Se la pone claro. Claro. No sé si Ya. será así. Ah, bueno. Miren, porque ahora como se acerca el Halloween, yo le hago la pregunta porque no sé si han comprado dulce o ya le tienen disfraz a los niños, eso no lo sé. Entonces, para que ustedes sepan, el Halloween es una fecha muy peligrosa porque son las celebraciones paganas directamente relacionadas con Nimrod. Oye, todo a la larga para allá, todo para Babilonia. El conejo de Pascua, porque la semana pasada hablamos así. Conejo de Pascua, en la Navidad, el día domingo, el árbol de Pascua, pero nunca mencionamos Halloween. Y Halloween Era dentro de mí. tiene la misma base. Entonces, a ver si después hacemos una pesquisa de lo que es el Halloween y cómo se relaciona a Babilonia. Pero ese es otro tema. Pero de todas maneras había que hacer una pincelada. Ya. Al menos eso es como lo único que no celebramos. Ya. Que el Esteban nunca lo hemos disfrazado. Sí, mira, afuera de la calle cuando pasan los niños disfrazados y siempre le hemos dicho que eso es del diablo. Entonces nunca, en un momento pedía él disfrazarse, pero le tratábamos de explicar lo que era, lo que entendíamos nosotros y no entendió. Claro, bueno, más adelante vamos a hacer un estudio con respecto a eso, los orígenes de las fiestas paganas, que es mejor hacerlo así y ahí vamos a ver un concentrado de cosas. Ya, de las tareas, ¿tienen alguna tarea? No. ¿No? No, ¿No porque viste no habéis tarea? mandado tarea, ¿no? No les di tarea. ¿Y a ti y tú, Irene, no ibas a hablar acerca de un tema? Yo tenía, como yo me retiré antes, pero me había comprometido a hablar sobre el tema de la Navidad. Y lo que pude averiguar fue también respecto a la base de este hombre Nimrod y su esposa Semiramis, que tuvieron un hijo. Y que ese hijo es Tammuz, y ese Tammuz nació el 25 de diciembre. Y cuando murió ese hijo, la mamá Semiramis lo enterró y en su tumba salió un árbol. Y empezaron a ver que ese árbol era diferente, ese era un pino. Y todos los sirvientes de Semiramis, todos los esclavos de ella, lo que le servían, porque ella era reina de Babilonia, venían a orar por esa tumba y a llevarle regalo a Tammuz el día que él nació. Y ahí viene el árbol de la Navidad que ahora se celebra acá en el mundo. Así que no tiene nada que ver con nuestro Señor. Y el Señor Jesucristo nunca nos dejó celebrar su nacimiento. Las fiestas del Señor son más o menos siete y ninguna de ellas son de su nacimiento, sino todo lo contrario, sino cuando Él fue hecho un sacrificio. De eso más que nada. Y otras cosas. Pero la verdad de la Navidad de ahora no debemos celebrarla por ese tema porque nos miente al decir que el Señor Jesucristo está ahí, que está María, su madre, y que en el fondo es Semiramis y estamos disfrazados con otros nombres. Aquí en Latinoamérica, en África, en Grecia, en India, en todos lados, diferentes nombres. Y todo esto lo transformó Roma. Pero Estamos tan cegados y tan acostumbrados, tan habituados, desde chiquititos nosotros nacimos con eso. Y yo creo que nuestras mamás hasta el día de hoy podrían celebrarlo, mi mamá también lo hacía. Y eso que... La falta de conocimiento. Es que la iglesia no te enseña eso, y ellos no lo saben, por eso no lo enseñan. Y lo otro es que, mira, cada fiesta pagana está relacionada con la niñez y con la familia. Es como por ejemplo, oh, ¿cómo no voy a poner el árbol de Pascua si tengo tantos lindos recuerdos de cuando era niño? Y que el pan de Pascua, que el colemono, que los regalos, que cómo no vamos a dar regalos, pucha que soy malo. Todo ese tipo de cosas que están relacionadas con los sentimientos. Con la familia, unir la familia. Entonces, prácticamente, así es como entra todo esto del mundo pagano, a través de los sentimientos, de las emociones, de las tradiciones, de guardar tradiciones. Entonces, bueno, vamos al tema entonces, muy, muy bien, se ganó media estrellita. Chao, pero ¿por qué? Por haberse demorado en entregar la estrella entera tenía García la semana pasada. Claro. Ya, pero el otro miércoles habría que dar otro estudio. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, hoy día van a tener más tareas, pero miren, vamos al capítulo 13 entonces de Génesis. 13. Y vamos a leer intercalado, lee el Walter, la Tania, la Irene y yo al final un versículo cada uno. Génesis 13. Abraham y Lot se separan. Ya. Sí. ¿Ahí, cierto? Sí. Sí, sí, tengo separadores. Tenía hartos separadores, Tania, pero tú me los sacaste de la Biblia. No. Ay, ay, ay. Subió, pues, Abraham de Egipto hacia Nínive. Ya. Yeah. Él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Ya. El 2. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel. Y armaron sus carpas entre Betel y Ai, donde habían acampado antes. Al lugar del altar que antes había hecho allí, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Hasta ahí nomás, miren. Fíjense una cosa, la semana pasada vimos que había un hambre en la tierra y que Dios le mandó a Abraham que fuera a Egipto, ¿cierto? Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, pero no fue Dios el que le habló, pero él fue a Egipto. Yo creo que todo el mundo se iba como para Egipto en ese tiempo, cuando estaba todo mal, entonces iban a comprar o a sobrevivir, y él bajó a Egipto. Y él justo bajó a Egipto después de que el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó un altar. Él había edificado un altar allí en el lugar de Siquén, donde estaba la encima de Moret. ¿Se acuerdan? Eso es en el versículo 6 del capítulo 12. Y luego Abraham, aquí en el capítulo 13, dice: subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer, todo lo que poseía, y con él Lot. Aquí aparece Lot. Parece que Lot, cuando subió a Egipto, porque tuvo que haber subido con él a Egipto también, era muy niño, no se contó él como un adulto, pero ahora aquí aparece Lot como un adulto. Lot es el sobrino. ¿Alguien puede buscar lo que significa Lot? Ya, yo no. Lot ya ahora era un adulto y aquí se le nombra. Lot es un personaje importante, así que anoten por ahí en el costado tarea al tiro. ¿Quiénes son los descendientes de Lot? ¿Ya? ¿Quiénes son los descendientes de Lot? Y busquen las citas bíblicas de los descendientes de Lot, ¿ya? Traer eso para la próxima semana. Ya, ¿y qué significa Lot? Envolver. Envolver, ¿y qué más? Bueno, Lot significa... Rostro cubierto. Envolver, dice la Irene. ¿Y hay algún otro significado? De rostro cubierto. Más abajo. ¿No? No. Ya, entonces Lot significa envolver. Y dice que con él salió Lot, y Abraham era muy rico en ganado, en plata y oro, y anduvo en su jornada desde el Negev hasta Betel, el lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jair. Miren, es interesante que aquí aparece una palabra que se llama Betel. Betel es un lugar de encuentro que va a aparecer muchas veces en las historias de la Biblia más adelante. Al lugar del altar que antes había dicho allí, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Mira, Abraham volvió a invocar el nombre del Señor donde antes había invocado. O sea, donde había hecho un altar. Donde había hecho un altar, ¿cierto? Abraham volvió ahí e invocó el nombre del Señor. Y el versículo 6 dice, y también Lot, que estaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Fíjense bien, tanto Abraham como Lot tenían ovejas, vacas, y tenían tiendas, y no podían, y tenían pastores también. Eran como príncipes ellos. Salieron de Egipto y salieron con mucha bendición, y la tierra ya no los podía mantener a ellos dos juntos. Entonces, versículo 7, léelo Walter, la Tania el 8, Irene el 9 y yo el 10. ¿Ya? Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitan entonces en la tierra. Sí. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separemos. ¿Cómo? Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Ahí está. Y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra a la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. No está toda la... ¿a quién le toca ahora? Diez, sí. A mí el 10. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Walter, léete el 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron uno del otro. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Hasta ahí, miren, fíjense bien, era tanta la abundancia que tenían estos dos príncipes que empezó a haber contienda entre los pastores de cada uno de ellos. Pero ¿qué es lo que hace Abraham? Abraham le pide a Lot que escoja por qué lugar se va a ir. Y le dice, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Escoge. Pero fíjense bien. Abraham, que caminaba con Dios, no pone los ojos igual que Lot. Aquí dice que Lot, en el versículo 10, alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. O sea, a él le gustó lo que vio, Lot le gustó lo que vio, y se decidió por ese lugar. Y que estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, y estaba regado como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Era una tierra muy fructífera, muy linda. Él dijo, cuando vio hacia Sodoma, porque Lot vio hacia Sodoma, él dijo, realmente esta es la mejor parte de la tierra, y él escogió irse para allá. ¿Qué pasa a veces con nosotros? A veces las cosas nos entran mucho por la vista, pero nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Y cuando caminamos con Dios, cuando Dios nos ha llamado, nosotros no andamos por vista. Lot podría haberle dicho a Abraham, mire Abraham, deme la bendición, dígame usted para dónde me voy. No, él escogió nomás, él miró. Y dijo, ya me voy para este lugar que es el más bonito. Mira, y a veces nosotros nos vamos para el lugar más bonito, a veces soltamos lo que tenemos para irnos con aquello que es más bonito, pero eso que es más bonito es de corta duración. No es de bendición, es de maldición. Nosotros tenemos que encomendarnos al Señor. Nosotros tenemos que encomendarnos a Él. Porque el enemigo muchas veces nos tiende trampas como le tendió a Lot. Ahora vamos a empezar a ver qué es lo que le pasó a Lot. Y dice que escogió Lot para sí todo el valle del Jordán y vio Lot que y viajó Lot hacia el oriente. Y se separaron el uno del otro. Y Abraham se estableció en la tierra de Canaán. En tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta dónde. Hasta Sodoma. Miren, ¿dónde fue colocando él sus tiendas? Hasta Sodoma. Y no se dio cuenta Lot que llegó hasta la misma Sodoma. ¿Está aquí usted, cierto? Sí. Ya, porque quiero que usted esté aquí, no lo esté leyendo allá. Porque aquí está la atención. Después lo lee. Ya. Mire para acá, para la cámara. Aquí estamos reunidos los cuatro. Sí, sonríe que Dios le ama. Entonces, cuando Lot pone sus tiendas hasta Sodoma, ocurre en él que no se da cuenta y luego se ve envuelto y viviendo en esa gran metrópoli que era Sodoma, porque Sodoma no era un pueblito chico. Miren, Sodoma era la creme de la creme. Ahí estaba lo mayor de la región, donde estaba el libertinaje. Ahí vivían los artistas, ahí vivía la élite, y toda esta élite era una élite transgénica o transgénero, y era una élite, era una élite homosexual. Miren, siempre donde hay una élite homosexual es donde está el dinero, donde está la lujuria, la fama, todo aquello que aleja a los hombres de Dios. Ahí no hay temor de Dios. Donde está la élite, donde están los que tienen todo, prácticamente Dios no está, pues lo sacaron. Entonces ellos empiezan a hacerle culto al hombre, culto al cuerpo, culto a las pasiones. Y Lot, fíjense cómo entró en Lot. Lot vio lo más bonito de la tierra y eligió irse para allá y empezó a ponerse elitista igual que la gente de Sodoma. ¿Qué quiere decir? Que él empezó a hacer tratos con Sodoma. Él empezó a hacer negocios con Sodoma. Y tanto fue así que dijo, pucha, ¿podría yo poner mi palacio a donde están todos los palacios? Porque ahí en Sodoma tuvo que haber puros palacios, puras casas así high. Lo más alto que había era esa parte. Y ahí él puso su tienda. Para que ustedes se fijen cómo es el corazón del hombre. A veces uno dice, pucha, ¿por qué el Señor nos tiene así viviendo en una casita tan chica o todo apretado? ¿Por qué? Porque quizás si tuviéramos más recursos, no tendríamos tiempo para estar con el Señor. Porque a lo mejor tendríamos que estar agradando a la gente. Hay mucha gente que se cambia de barrio para vivir de apariencia. Hay mucha gente que se tiñe el pelo y empieza a hablar diferente para que lo crean que el hombre ya no vive en la pincoya. ¿Te fijas tú? Entonces, ocurre mucho eso. Hay gente que vive de apariencia y que creen que la apariencia les va a dar una posición. Y esto fue lo que pasó con Lot. Lot dejó de ser un hombre sencillo que dependía de las decisiones que hacía su tío Abraham. Si Lot hubiese visto realmente quién era Abraham, no se aparta de él. Pero se apartó y hizo dos cosas. Se apartó y escogió lo mejor de la tierra, pero lo mejor de la tierra lo llevaba a la corrupción de la civilización. Tal era la corrupción que Dios tiene que decretar fulminantemente un juicio de destrucción contra esa ciudad. Pero fíjense ustedes, bueno, vamos a ver eso más adelante. Vamos a seguir leyendo desde el 14 en adelante. Ahora va a leer la Irene, el Walter y la Tania, después yo. Ya. 14, ¿cierto? Sí. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Sí. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Y levantaré, levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Y voy a leer el 18 de más abajo para terminar ahí el ciclo. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el Sinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Ahí edificó otro altar. Pero fíjense una cosa. En el versículo 14, y el Señor dijo a Abraham, después del que Lot se había ido, separado de él, le dice: Abraham, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, el oriente y el occidente. O sea, mira hacia los cuatro puntos cardinales. A lo mejor Abraham estaba en una altura ahí, en un monte. Pero Dios esperó que Lot saliera de su lado. Era de Dios que Lot saliera, pero Lot escogió mal. ¿Se fija? Porque Lot miró lo más bonito de la tierra. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un llamado, y esto tienen que saberlo ustedes, cuando nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, tenemos que saber que no nos podemos enyuntar con cualquier persona. No podemos nosotros tener una amistad muy profunda con las personas que no piensan ni aman a Dios como lo amamos nosotros. A veces nosotros decimos: no, si este es mi amigo, lo voy a traer para mi casa para ayudarlo, y a veces ese amigo viene a la casa para generar destrucción a nuestra casa. O a veces decimos: no, si este es socio mío, yo lo conozco de chico, voy a levantar una empresa con él y me va a ir bien. Y resulta que esa persona se convirtió en el problema más grande que había. Mire, yo les voy a contar un caso. Había un conocido que yo tenía, que yo estudié gafitería con él, y él era uno de los mejores alumnos que había tenido el profe. Casi hice una sociedad con él para ponerlo a cargo de una empresa que yo iba a levantar. El Señor no me lo permitió. Por años me pregunté por qué. Pero ¿saben qué pasó? Esta persona después se puso a trabajar en un lugar, y ahí, viendo los frutos yo de esa persona, resulta que era problemático, choro, llevado su idea tanto que casi lo mataron. Y ahí yo dije, Señor, usted me libró de haber puesto mis ojos en él. Porque si yo hubiese hecho eso, habría terminado peor que como estoy. ¿Te fijan? Entonces claro. Dios nos va enseñando. A veces Dios no nos responde, pero como no responde, pensamos que, ah, Dios no me responde, entonces tengo que hacer algo. Miren, cuando Dios no responde, es porque Dios está guardando silencio. Él está diciendo, no hagas nada, espera. En la vida a veces hay muchos momentos de silencio de Dios que Dios no dice nada. ¿Saben por qué no dice nada? Porque quieren ver si en nosotros se ha desarrollado el olfato, si en nosotros se ha desarrollado la vista espiritual, si nosotros realmente le amamos a Él o amamos las cosas que Él nos da. Y eso es lo que tenemos que saber, diferenciar. Poder oler. Ustedes mañana van a salir y van a ir a ver una cosa ya. ¿Pero qué van a ir a ver? ¿Van a ir a jugar? ¿O van a ir a hacer una oración, a pedirle señal a Dios? ¿Van a ir a decirle, Señor, qué hay detrás de todo esto? ¿Esto que venimos a ver, a inspeccionar la tierra, es para qué? ¿Qué planes tiene usted? ¿O de qué nos quiere guardar? ¿Qué nos quiere mostrar? Señor, guíenos. No vean la tierra ustedes como la vio Lot. No vean la tierra, las cosas como la vio Lot. Vean las cosas como Dios dijo a Abraham. Abraham esperó en Dios y Dios le habló. Aquí dice que Dios le habló. Y le dijo, alza tus ojos entonces. Y mira, como que Dios esperó que Lot saliera del lado de Abraham para luego bendecirlo y darle todas estas promesas. Le dice... Para hablarle a él nomás. Claro, era para hablarle a él y para prometerle todas estas cosas, ¿cierto? Que leímos recién. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Recuerden de estas cosas. Si Dios los está llamando a ustedes y Dios nos está llamando a nosotros, ¿con qué fin nos está llamando? Las cosas que van a llegar a nosotros van a ser para que seamos buenos administradores de las cosas. Y que ojalá estas cosas las pongamos en disposición del Señor. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. Dios de esa manera separó a Abraham y lo bendijo. Tanto lo bendijo Dios a Abraham. Pero era porque en Abraham había un pueblo. Cuando a nosotros Dios nos llama al pastorado, nos llama para darnos un pueblo. ¿Se fijan? Un pueblo de Dios. Dios está poniendo un pueblo bajo nosotros, una responsabilidad. Entonces, las cosas que tenemos no son... Estas cosas son de Dios, y estas cosas son mías, y estas cosas son del mundo. No. Nosotros somos siervos de Dios en todos los ámbitos de las cosas. Nosotros, por ejemplo... No podemos tener una iglesia y por paralelo tener un prostíbulo. O tener una iglesia y tener un negocio de la droga. Nosotros no podemos tener ese tipo de discurso. Quizás sí podemos tener una iglesia y por paralelo una empresa bien constituida que me ayude a mí para tener recursos para seguir predicando el evangelio. Eso sí, porque Dios a Abraham... Le dio oveja, bueyes, le dio la tierra. Pero todo lo que Abraham tenía era de acuerdo a la voluntad de Dios para llevar adelante el propósito del pueblo. ¿Se fijan? Entonces, no hay que poner los ojos en Sodoma. No hay que poner los ojos en lo lindo de la tierra. Porque Dios tiene mayores cosas. Pero las cosas de Dios son con propósitos eternos. Así como ustedes son alcanzados, Dios quiere alcanzar a otros. Mediante ustedes. Entonces, no se dejen obnubilar por las cosas que ven. A veces todas las cosas que nos vienen y nos quieren entregar, así decimos, ¡ay, qué bendición! ¡Ay! Y resulta que detrás de eso había un engaño. Había algo malo. Entonces... Pidan la dirección del Señor, pídanle señal siempre al Señor, que Dios entonces guiará sus pasos. El Señor va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Amén. El Señor está en control de todas las cosas. Lo más importante es que miren, entonces dice en el versículo 18, entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en Sinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. En todo lo que hacía Abraham, agradecía. Hacía un altar al Señor. En todos los lugares donde se hace un altar, se hace un sacrificio. Abraham ofrecía sacrificios al Señor. Abraham invocaba el nombre del Señor. Abraham colocaba el nombre del Señor en alto. Mientras ustedes, chiquillos, mientras nosotros coloquemos el nombre del Señor en alto, Él hará un camino delante de nosotros. Él hará un camino delante de nosotros. Nosotros podemos ser familiares de Abraham, pero no tenemos las promesas de Abraham. Pero cuando somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa, tenemos las mismas promesas de Abraham. No necesitamos actuar como actuó Lot. Lot lo tenía todo. Dice que la tierra no lo podía sostener junto a Abraham. ¿Pero por qué? ¿Por qué prosperaba Lot? Porque estaba con Abraham, po. Pero una vez que se separa de Abraham, le empiezan los problemas a este amigo Lot. Mire, vamos a verlo ahora en el capítulo 14. Ya. Irene, Walter y Tania, uno y uno, por favor. En esos días estalló la guerra en la región. Amrafel, rey de Babilonia, Arioc, rey de Lazar, Kedor Loamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semebel, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Estos cinco últimos aunaron fuerzas en el valle de Sidín, conocido como el Mar Muerto. 12 años habían servido a Kedorloamer, pero en el año 13 se rebelaron. Un año después, Kedorlaomer y sus aliados llegaron y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carmaín, a los susitas en Aham, a los emitas en Sabe Kiriatim, y a los héroes en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Sí. Al volver llegaron hasta Emispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, y también es de los amorreos que vivían en la región de Hasesón Tamar. Y salió el rey de Sodoma con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zoboim y el rey de Bela, es decir, Zoar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorloamer. Ah, le tocaba a la Irene. No importa, pero dale nomás. Dale nomás, dale. El 9, ¿no? Sí, el 9. Ya. 9. Lucharon contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Abrafel, rey de Babilonia, y Arioc, rey de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. Y ahora sí tú, Walter. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, junto a todos los alimentos y luego se retiraron. Y dice, yo termino acá, dice, y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Fíjense bien, dice aquí que Lot ahora habitaba en Sodoma, antes habitaba fuera de Sodoma, pero ahora lo pillaron chanchito, habitando en Sodoma. O sea, ¿se fijan que hay una degradación? Primero vio lo más lindo de la tierra, luego se fue acercando y de repente hay una guerra en la ciudad, en el lugar, de 5 reyes contra 4, porque de eso está hablando, y resulta que, fíjense bien, Sodoma y Gomorra eran 2 reinos juntos. Se había juntado la uña y la mugre, o sea, Sodoma y Gomorra no era un reino, eran 2 reinos juntos. Estos 2 reinos eran las metrópolis del pecado, eran las 2 metrópolis de la lujuria, de lo más corrompido que había. Y en esta persecución donde habían reyes que lo estaban persiguiendo, en el versículo 10 dice, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra huyeron y cayeron allí. Fíjense bien, había como ya una persecución directa, un juicio directo hacia Sodoma y Gomorra. Eran como los que ya iban a caer en cualquier momento, y estos cayeron en esos pozos. Y dice, y los demás huyeron a los montes. ¿Quiénes eran los demás? Los demás eran los otros reyes. Pero los reyes de Sodoma y Gomorra cayeron en esos pozos. Y dice, entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas las provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma y Gomorra. ¿Se fijan? ¿Qué ocurre cuando un hijo de Dios pone sus ojos hacia Sodoma y Gomorra? Destrucción, persecución, no hay un amparo, porque tú puedes ser muy sobrino de Abraham, pero las promesas no están sobre ti, las promesas están sobre los hijos del Señor. Tienen las promesas de Abraham, nosotros tenemos las promesas de Abraham por la fe. Abraham es nuestro padre, y si él es nuestro padre de la fe por haber creído, nosotros somos hijos de Abraham. Pero somos hijos de Abraham cuando guardamos las palabras del Dios Todopoderoso. Cuando amamos su palabra y vivimos su palabra, no la nuestra. Entonces recuerden la lección de nosotros, porque lo vamos a dejar hasta ahí nomás hoy día. La lección nuestra es poner los ojos en el Señor. Poner los ojos en nuestro Dios. Hacer altar para Dios. Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer cuando lleguen allá mañana? Antes de ir, tienen que orar. Tienen que pedir propósitos a Dios. Que Dios les muestre qué hay detrás de esto. Porque a veces uno se va a meter a un lugar y justo en ese lugar había una seducción. Había algo escondido. Pero Dios les puede mostrar a ustedes. A veces uno se va a meter a un lugar y justo uno vuelve con la mansa pelea. Una cuestión como ¡ah! Y entonces uno dice, ¿pero por qué me fui a meter a ese lugar? Porque en ese lugar habían espíritu, habían trampas. Entonces ustedes tienen que empezar a aprender a discernir, chiquillos. Pongan en juego el discernir. Cada vez que ustedes salgan, oren. Cada vez que ustedes lleguen a un lugar, oren. Cada vez que lleguen de regreso a su casa, den gracias. Nosotros hacemos eso con Irene. Es importante involucrar a Dios en todas las cosas que hagamos. Porque recuerden una cosa, si ustedes están siendo apartados para servir al Señor, el enemigo también tiene jugadas para hacernos tropezar. Así es. El enemigo también tiene cosas así como bien escondiditas que las quiere soltar. Y a veces aparecen unas cosas que uno dice, oh, ¿de dónde salió esta seducción? ¿De dónde salió esto que nunca me había pasado? ¿De dónde salió todo esto otro? Entonces, cuidado, porque esto le pasó a Abraham. A Abraham le encantó, a Lot le encantó lo que vio ahí en lo mejor del valle. Pero, ¿por qué aparece Lot poniendo su casa ahí en Sodoma? Después vamos a ver cómo era Sodoma, vos. Después va a aparecer Sodoma y cuando vemos cómo era Sodoma, entonces decimos, ¿qué pasó con Lot? ¿Dónde estaban los principios de Lot? ¿Dónde estaba el temor de Lot? Lot lo había perdido todo. ¿Por qué? Porque él quería ser parte de la gran sociedad. Recuerden eso, nosotros no somos parte de la gran sociedad. Nosotros no somos gente que vivimos por apariencia. Nosotros podemos llegar a ser muy ricos si Dios lo quiere. Pero eso no quiere decir que dejemos de ser humildes, que dejemos de, que olvidemos, a nuestros amigos que nos han conocido de toda la vida. No nos debemos de poner elitistas. Y eso es lo que pasó con Lot. Lot se puso elitista. Lot quiso agradar a los hombres. Entonces, en ese sentido tenemos que poner mucho cuidado. Entonces, vamos, lo que les voy a pedir como tarea es que vean los nombres de estos cinco reyes que pelearon contra estos cuatro reyes. Que averigüen los nombres de los reyes, los reinos que tenían. Sus territorios. Los cinco reyes que pelearon contra los cuatro reyes. Los reyes que aparecen en el capítulo 14 del Génesis. De los nueve reyes. Sí, pues son cinco reyes más que pelearon contra cuatro. Entonces, son nueve reyes. Pero que. Entonces. Aquí ustedes van a ver algo después, cuando tengamos nuevamente la clase, vamos a ver algo extraordinario. Solamente para adelantarles algo, Dios usa a Abraham para dar la gran victoria de derrotar estos reyes. ¿Cómo Abraham enfrenta a nueve reyes juntos si entre estos reyes estaba el rey de Babilonia? Según lo que decía Irene, el rey de Sinar era el rey de Babilonia. Oye, no estamos hablando de reyes gitanos. Y los reyes gitanos a veces tienen como 20 gitanos y le dicen que es rey. ¿Se fijó? Bueno, pero en las costumbres de ellos es el rey y se acabó, pues es el rey. Hay reyes de tribus chiquititas. Pero estos reyes no, pues si Sodoma y Gomorra era una cosa enorme. Babilonia era una cosa enorme. Entonces, claro, Abraham tenía. Después vamos a ver también eso más adelante en la lectura. Abraham tenía siervos y él agarró todos sus siervos, todos sus esclavos que tenía. Y con sus esclavos fue a hacerle guerra a estos reyes. Extraordinario. Cuando estamos con el Señor podemos hacer cosas increíbles. Entonces, chiquillo, esto es lo que el Señor nos puede dar hoy para... En esta porción, porque después vamos a ver la liberación de Lot y vamos a ver también el juicio de Sodoma y Gomorra. Así que no se pierda el siguiente programa. El siguiente capítulo en el mismo canal a la misma hora. Entonces, todo eso es lo que se viene. Quedamos en el capítulo 14, versículo 13. ¿Cierto? 12-13. Así que se vienen varias cositas. Ya pues chiquillo, entonces, ¿alguna pregunta, alguna apreciación de lo que hemos leído hasta aquí? ¿Apreciación? Que habla nuevamente de mi vida esta palabra. Con lo que nos está pasando con lo del terreno. Ya. Y Qué bueno, pues. Dios no deja nada al azar. Para Él no hay coincidencias. Todo un propósito. ¿Qué onda? Porque somos sus hijos. ¿Qué me habló? Que tenemos que llegar a orar, no dejarnos llevar por lo lindo, por la emoción. Incluir al Señor en todo. O sea, ¿qué es lo que quiere el Señor con esto? Si esto es el Señor, ¿hay algo que quiere el Señor ahí? Va a mostrarle algo al Señor. ¿Va a ser bendición para alguien? No se sabe, pero eso tiene que designarlo el Señor. O a lo mejor el Señor lo está llevando también para orar por esa amiga, por esa familia. Sí. Y no precisamente tanto por el mismo terreno, o bien Dios les quiere dar algo, pero ustedes tienen que llegar al lugar allá pidiendo la sabiduría de Dios. No, ¿yo no te conté un sueño que tuve con ella? No. ¿Esa amiga no es la que tú no hablabas una vez, que era un poco envidiosa o no tiene que ver? La otra es compañera de trabajo. No. Esa amiga que es un poco envidiosa vino al cumpleaños porque yo soy la madrina de su hijo. ¿Cuál era una amiga, una rubia? ¿Cuál era? Una rubiecita que estaba afuera sentada todo el rato al lado del poste. Ah, sí, sí, la vio. Con un chiquillo que tenía cara de sueño. Ya. Ella me habló el lunes que nosotras teníamos una conversación pendiente, que ya era tiempo para que lo conversáramos. Así que nos juntamos el lunes, conversamos, me pidió disculpas, yo igual le pedí disculpas si es que había hecho algo que no le pareció, y hablamos las diferencias. Ya. Pero igual como que siento que la amistad tiene que seguir ahí nomás, pues no amistad, sino como conocida y mantenerla lejos como hasta el momento nomás, ¿no? Tenerla margen más que lejos. No siento de volver así como la amistad que tenía antes. Claro. ¿Está bien? Ya, pero de la otra amiga de la talla. Ya. Yo tuve un sueño con ella muy feo. A mí me pasa que yo cuando sueño cosas siempre pasa. Y soñé con ella que estaba en una casa en la playa, pero no era su casa. Y había tres amigas de ella de allá. Y una de ellas era lesbiana. Y esa lesbiana quería meterse con ella y bueno, no sé si mi amiga había tenido onda o no con ella. La cuestión es que esta tipa, la lesbiana, estaba despechada y la mataba. Ya. Le cortaba la cabeza. Y la tenía que ir a buscar yo, pues entonces yo me metía a la casa, abría como un estante, algo así como un mueble. Ya. Y cuando abría el mueble... estaba mi amiga en una bolsa, pues en una bolsa nylon transparente, y estaba salía como primeramente la cabeza y después el cuerpo, y yo la tomaba y estaba ahí de goya. Pues se la tomaba yo en mi hombro y me ponía a llorar. Y estaba la tipa, la que era lesbiana, y decía, no, es que ella no quiso estar conmigo, no quiso estar conmigo y no iba a estar con nada. Ya yo tuve ese sueño, pues. Y después casualmente empecé a hablar con mi amiga para saber cómo estaba, porque había soñado eso, que había sido muy feo. Ya. Yeah. Y me habló por videollamada y yo sentí de orar por ella. Y yeah. No lo hice, no oré, pero todo el rato tenía eso ahí en el corazón, que tenía que orar por ella, y no lo hice. Entonces después, al otro día, yo tuve que salir y llego acá a la casa... y mi abuelo me dice, Tania, hace 5 minutos vino la Fernanda y se fue. Y yo quedé para adentro porque yo había hablado con ella en la noche y no me había mencionado que tenía que venir a Santiago. Ya. Entonces la llamo y me dijo, no, ando acá en Santiago, me salió una emergencia y de ahí pasó para tu casa. Y ahí me vino a ver y conversamos harto rato. Y ahí me contó que ella se estaba quedando en la casa de una de sus tres amigas. Casualmente son tres. Ya. Yeah. Entonces, la cabra vive acá en Santiago, pero le prestó la casa allá de la playa mientras ella se construye, porque ella se tomó otro sitio. Esta misma niña le regaló un sitio a ella, porque ya, para que se construyera, porque ella se separó de su pareja, entonces quedó sin sitio allá en la playa. Así que me estaba conversando y me dice que son tres amigas, y yo le digo, a ver, muéstrame la foto, que lo que pasa es que yo veo las fotos y como que siempre algo se revela. Nah. Y claro, veo la foto y yo no le quise decir nada porque tampoco le conté el sueño con detalle. Le dije que se cuidara nomás, que tuviera cuidado con las amistades que tenía ella por allá. Y en la foto que me muestra me dice, no, mira, ella es mi amiga tanto, ella es la tanto, y yo me quedo así como clavada con una y me dice, ella es la tanto. Y con la que yo me quedé clavada es con la cabra que era la dueña de la casa. Ya. Yeah. Y tenía pinta de lesbiana, pues. Y ella me dice que no es lesbiana, pero la calle de él era como la misma cara de la que yo soñé. Ya. Yeah. Cara machapo. Así que ya, pues yo dije, ya, esto no es casualidad, entonces yo tengo que orar por ella, porque si anoche sentí de orar y no lo hice, y ella llegó acá de la nada, tenía que orar por ella. Y en eso le digo al Walter, justo el Walter salió del baño, parece, o vino para atrás, le digo, Walter, oremos, y Walter me queda mirando, me dice, ya, oremos, así como sorprendido, porque que yo le diga, oremos, se me avergüenza. Entonces... La tomo de las manos y empezamos a orar. Y en eso que yo empiezo a orar, empiezo a sentir como mucho calor yo. Y mi corazón empezó a saltar así muy fuerte. Y empecé como a ver todo lo que pasaba en el sueño. Y como que me puse a llorar mientras oraba. Y me empecé a sentir como súper mal. Y tenía mucha pena. Y después le dije al Walter que terminara él de orar. Y que pusiera él un sello porque... Yo como que sentí como que estaba viviendo todo lo que había pasado en el sueño, donde la tenía al lado mío, entonces como que fue súper raro eso que me pasó. Ya. Yeah. Y decía, no voy a hacer que se cumpla esto, no sé. Mira. Y, entonces ahora igual... Y precisamente la palabra habla de Sodoma y Gomorra, de lo del valle, de los regalos, de todo esto que se ve muy, muy así... Quizá, mire, pídanle dirección al Señor y cúbranselo. Y yo le aconsejaría, si ustedes van, chiquillos, no se queden por allá. Porque sí, si ustedes se quieren venir el viernes, no hagan eso. No saben qué casa es, no saben qué espíritus hay. Ustedes vayan, inspeccionen la tierra, oran, reprenden. Si tienen que ungir a ella de nuevo y reprender los espíritus inmundos de muerte, los reprenden. Oran al Señor y se vienen. No tienen nada que... Si ustedes quieren quedarse por allá, arriéndense una casita por ahí. Paguen 20, 30 luquitas y se quedan hasta el otro, pero no se queden con esa familia. Ustedes tienen que aprender también a discernir y a hacer trabajos pastorales, porque esto es un trabajo pastoral. Entonces, aprender a decir que no se puede y se van a otro lugar a quedarse. De ahí se van a otra playa, qué sé yo, y en otro lado se arriendan una cosita si se quieren quedar por allá. O sea, no estoy diciendo que se vayan para allá y se vengan. No. Pero de ahí, de ese lugar, salgan. Porque puede ser algo como Sodoma y Gomorra y que hay una trampa. ¿Se fijan lo que decía la Biblia? Que de repente vinieron unos reyes y atacaron y se lo llevaron preso a Lot. ¿Qué pasa con esta niña? Walter me contaba que esta niña parece que había estado yendo a la iglesia con ustedes y ahora se separó del marido. Y justo le aparece una amiga tan buena, que le pasa una casa, que le aquí calla. No, esos son puras tramas del enemigo nomás. De ustedes, si esa niña es una oveja de Dios y ustedes son las personas que Dios ha puesto al lado para rescatarla, tienen que orar al Señor para que les enseñe a rescatarla del infierno. Si Dios te mostró ese sueño, es para que ustedes se preparen, oren. Y casualmente, ayer, estábamos aquí haciendo aseo, y yo pongo dije que tenía que poner, voy a poner música, y puse una prédica de una pastora, y ella contaba lo que le pasaba cuando ella era joven, antes de ser pastora, Y ella contaba mucho y habló de Zacarías. Zacarías fue el que fue llamado hermano, ¿no? Jonás. Habló, bueno, la palabra de ella estuvo en Jonás. Pero ella antes de dar la palabra, ella explicó también cómo fue, como digo, parte de su llamado. Y hablaba muy similar a lo que le da la Tania. Ella decía que ella soñaba y el Señor le hablaba a través del oído cuando estaba durmiendo. Y no. Después iba a decir al hermano, oye hermano, ¿sabe que yo soñé con usted? Soñé súper raro, soñé esto y esto y esto. Y para le pasaban. Ya. Entonces ella después con el tiempo entendió que ese era un llamado del Señor, que ese era un don que le había dado al Señor, y que tenía que cuando pasaban esas cosas ponerse a orar y clamar por la persona. Porque, y bueno, ella explicaba todo eso, pues yo le decía, y yo me llegó eso a mí, como siempre a Tania le pasa este tipo de cosas, y yo le dije a ella, Tania, toma atención, y volví a ponerle el principio de la prédica para que ella escuchara cómo era el testimonio de esta niña. Y por qué el Señor le mostró en su juventud, y ahora ella era una pastora, y ahora ella tenía un discernimiento muy grande en esa área. Claro. Tania, no se te ve la cara. Ahí. Aquí. Ya. Sí, te pone la cara y eso. Bueno, la cosa es que Dios está mostrándoles. Ustedes tienen que empezar a tener temor. Si sentís orar por alguien y dices que hay que callar. No, eso tenéis que vencerlo. Tienen que empezar ahora. Mañana de primera se vienen y ustedes oran de nuevo por ella. Ora al Señor por restauración. Tenéis que hablar con ella directamente. ¿Qué pasa con el amor de su esposo? Que si hay reconciliación, ustedes tienen que orar por eso y guiar a esa gente a que se reconcilien y que busquen al Señor juntos. Y que sean guardados de la tentación de este mundo, del lesbianismo, de la homosexualidad y de las tentaciones. ¿Se fijan que en delante hablé en la palabra de las tentaciones? De las tentaciones. ¿Por qué? Porque el enemigo coloca tentaciones. Ustedes no van a ir allá, va a quedar bien con ellos, sino que puede ser que, mire, puede ser que esto que ella le está ofreciendo todo es un grito de auxilio, es la forma de que ustedes vayan a romper algo allá. Entonces, ¿usted qué tiene que orar? Yo sentí eso el otro día, cuando me habló, yo sentí eso como que ella, como que el Señor quería que fuéramos para allá y con un propósito especial, no con un propósito de ver esta tierra ni nada. Es más, yo mismo le dije a Tania que esté tranquila, que no se esté apresurando las cosas, que si las cosas son del Señor se van a dar y si no son, no se van a dar. Claro, pero lo más importante es que ustedes le pidan, por ejemplo, ustedes tienen una cobertura, hablen con el pastor suyo que les ponga la bendición por último por teléfono. Dígale, pastor, vamos a ir en esto y esto otro, qué sé yo, vamos a hacer un viaje para allá, de ahí de, pídale la oración al pastor. Y dígale, pastor, a lo mejor vamos a orar por una persona allá, para que usted esté orando por nosotros, qué sé yo, porque el pastor es la cobertura de ustedes. Yo le estoy enseñando de la escritura, les puedo enseñar, y mi deber es decirle que ustedes tienen que resguardarse, y el resguardo está en la congregación que ustedes tienen, cosa que el pastor ponga de los ángeles que hay bajo lo que Dios puso en la cobertura de él, para que lo ponga sobre la cobertura de ustedes y el Señor los use. Amén. Tiene que haber un orden en todo. Entonces, pide ahora, cuando, si podí, antes de ir, llaman al pastor, le dicen, piden la oración, cualquier cosa que ustedes, lo que ustedes hagan ahora, siempre busquen la cobertura del Señor y también del pastor, de la iglesia. ¿Para qué? Para que el enemigo, aunque quiera venirlos a atacar, no pueda, porque van a tener una comisión ustedes, como un resguardo. Pero si eso se hace mediante andar con las cosas transparentes. No es necesario que le cuenten al pastor que van ahí porque a lo mejor le van a darle un terreno. No, esas cosas no. Pero sí, pastor, vamos a hacer un viaje donde una amiga y parece, y soñé esto, pastor, y ahora me pidió que fuera para allá. ¿Me entiendes tú? Entonces, para que el pastor ore por ustedes, porque el sueño es bien feo, po. Y no vamos a estar esperando que el sueño se cumpla, po. Sí, cortar la cabeza, eso ya es. Pero se nota que aquí hay una cosa media lésbica detrás, po, porque no una amiga te da tantas cosas así de la nada. Por nada, y más encima estáis peleando con el marido. Entonces, no. Creo que el Señor está entrando en providencia por amor a esas almas también. Y más si eran ovejitas de ustedes, ahora ustedes tienen que empezar a hilar más fino con ellas y hacerla. Sí. Y hacerla. Sí, su pareja nos decía, ustedes son buenas personas, chiquillos, la idea es que... Porque justo está el terreno al lado de donde se está construyendo ella, bo, y ella no quería que llegaran cualquier gente a tomarse ese terreno, entonces habló, se movió por todos lados con los presidentes de la toma y toda la cuestión, y le dijeron, ya que vamos nomás, hay que poner el medidor y el agua, y el terreno es de nosotros. Y el Luis, la pareja, le decía, ustedes son buenas personas para que queden acá. Y siempre con ella hablamos de Dios, iba a la iglesia... Ella ha sido bien sufrida en su niñez. Ya. Yeah. Entonces igual cualquier cosa yo les pido oración. Entonces igual yo digo con otro propósito. Quizá el Señor está